temas, el de el álbum y el de la canción The Journey, para esta fecha, 19 de julio del 81, hace 40 años, fueron lanzados el álbum Escape y la canción Who's Crying Now, 1981. Of bittersweet love will survive somehow, somewhere. One love feeds the fire, one heart bears desire, one now who's crying out. Two stormy nights, so many wrong or rights, neither could change the headstrong ways. And if lovers rage, they turn another page. The fighting is where the love they say. Fue el primer sencillo del álbum con más ventas en la carrera del grupo Journey. Fue el séptimo álbum de la banda, por cierto, con unos 20 millones de copias mundialmente. El álbum de estudio con más ventas de esta agrupación, que incluye éxitos como Who's Crying Now, el primer sencillo, alcanzó la posición número 4. También estaba Don't Stop Believing, que alcanzó la número 9. Still They Ride, la número 19, y el más exitoso de todos, Open Arms, que logró colocarse en la número 2. Escape the Journey, ya cumple 40 años, ¿qué les parece?